Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arrancamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este programa que intenta derribar las fronteras que nos han impuesto, tender algunos puentes, compartir con vos dos horas con los sonidos, los sabores y los latidos de nuestra matria y nuestra patria grande. El programa que cuenta, como siempre decimos, con la primera latinoamericanóloga de la historia. La paso a saludar ya que estamos. ¿Cómo anda, Lupita? Muy, muy bien. Hola, hola a todos y todes. Estoy obviamente contentísima de que se me escuche perfectamente. Por sobre todas las cosas. Claro, aquí desde el sur del río Bravo. Y estoy muy contentísima porque en este programa 89 tenemos de todo, una invitada de lujo espectacular y también porque contamos con la participación especial de nuestro queridísimo niño mimado, Lucio Garriga Olmo, que se está agarrando la cara muy seriamente. Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes y buenas noches para todos y todas. Un placer estar en una nueva emisión de Al Sur del Río Bravo. Para tratar un tema tan importante como el que vamos a referirnos a lo largo de esta nueva edición, que yo no recuerdo los números de las ediciones. 89, tengo acaba 89. De adelantar Lupita. 89, le damos muy bien. La razón. Vamos a confiar ciegamente en Lupita, así que... Pero por supuesto, Lucio. Por supuesto, como buena profesora que es. Así que una edición especial a número 89 del sur del río Bravo. Edición especial porque, como decía Lupita, tenemos una invitada desde México que en unos segunditos vamos a presentar, pero antes al hombre orquesta, al cebador de mate, al que hace la puesta en escena, la operación técnica, produce y entre otras yerbas... Opera también y también se viene debajo de la lluvia, todo mojado, nuestro queridísimo Agustín Ducid. Completamente, estoy a punto de colgar los pantalones a secarse ahí, yo espero que no les moleste. Ajá. Pero si no, termino con un resfrío como mínimo. ¿Los calcetines también se mojaron o no? Muy mojados, muy mojadas las zapatillas, todo, muy jugado. Con los temas de los honguitos después, por favor. Veremos. Les cuento la semana que viene, bueno, cómo viene el tema de los hongos. ¿Coinciden en que el mundo y la patria y la matria grande se divide entre aquellas personas que usan paraguas y las que no, los días de lluvia? Podría ser, me gusta. No sé si tanto. No, yo por ejemplo a veces uso y a veces no, depende cómo esté de ánimo. Claramente. Pero lo yo que no sí usaba, creo que... usé y ahora vuelvo nunca a no usar más. Usé paraguas en mi vida, es malo. Me molesta mucho usar bueno, paraguas. Bueno, su vida tiene 20 años, Luce. Tampoco diga así en mi vida. En mi vida. Todavía tiene tiempo para... En mi vida no usé paraguas. Tiene tiempo todavía. Y no voy a usar. Lo bueno es que hoy con este programa que tenemos hoy vamos a entrar todos en calor, Agustín, así que seguramente se te secarán los calcetines y no te enfermarás. Bien, entre pavada y pavada nos estamos yendo de tiempo, así que Agus, rápidamente dos, tres cositas para motivar a la oyentada, algo de la hoja de ruta de la jornada de hoy. Bueno, para la jornada de hoy tenemos la invitada especial acá en piso, quédense a escuchar lo que tiene para comentarnos, esperemos poder aprovechar. Entre otras cosas vamos a estar dando vueltas por todo lo que fue el Consejo de la ONU, todo lo que fue la Asamblea de la ONU, perdón, todos los ataques a Venezuela en particular que se le han propinado, cómo se ha defendido. Y entre otras cosas vamos a tener revoloteando las mariposas sobre el final del programa, la super columna de nuestra querida Vicky, de Géneros en el Sur de Río Bravo. Vamos a tener la columna del querido Lucio Garriga Olmos. El banderólogo amigo. El banderólogo amigo. Y después, como siempre, me parece que toca Lupita con su super gran requete recontra columna. Parece que hay literatura lupística hoy. Estoy inspiradísima aquí a 3 años de la masacre de Ayotzinapa y me inspiré en algunos poemas especialmente dedicados a Enrique Peña Nieto. Ah, muy bien, el hombre del Jopo hoy va a estar ahí en el centro de la escena, porque hoy todo el programa va a estar atravesado por México y en particular por estos 3 años que se están cumpliendo del secuestro y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por eso le damos ahora sí las buenas tardes, buenas noches a Marina Guerrero. Ella es integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, así que acérquese al micrófono y salúdanos. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, nada, gracias por la invitación y nada, re contenta de estar acá. ¿Nos vas a ayudar a poner en contexto, a analizar sobre todo el trasfondo de lo que han sido estos 3 años y también el México de hoy, ¿no? A 3 años de Ayotzinapa, en un contexto, decíamos, muy particular por lo que se ha vivido estas últimas semanas con el terremoto. Sí, claro que sí. Mira, bueno, cumplen hoy 3 años, como decían, de la masacre de Iguala, de la desaparición de los 43 estudiantes, y han sido 3 años de una lucha constante, no solamente de los padres y de los familiares de los 43, sino de toda una sociedad civil que después de ese 26 de septiembre no volvió a ser la misma. Un México que cambió para siempre, de eso vamos a hablar durante las próximas 2 horas, entre otras cosas, como decía Agustín. Te comentamos las radios por las que sale al sur del Río Bravo, nuestra casa madre, Radio Nauta, FM 106.3 en la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales, aquí en la Argentina. Y también nos escuchás por las siguientes radios amigas, aliadas, populares en nuestra América. Así es, por México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Buenos Aires, FM Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en la provincia de Mendoza, Radio La Pujante también en la provincia de Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en la provincia de Córdoba, Radio Garabato, también en Córdoba, y Estación Choel en Choel Choel, Río Negro. En Venezuela por la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala por Radio Voces de Ishimuleu. En Panamá Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Nuestras redes sociales, nuestras vías virtuales para que te comuniques, para que nos hagas llegar tus sugerencias, tus críticas y tus abrazos por sobre todas las cosas, son las siguientes. Puedes hacerlo por nuestro Facebook, facebook.com/alsurdelriobravo, o por Twitter a @surdelriobravo. Tenemos WhatsApp, a ver, Lucio, si se lo acuerda. Así es, se pueden comunicar a través del +549 221 670 5190 en estas nuevas redes sociales del siglo XXI. Ahora sí, nos ajustamos los cinturones. Agustín, está todo bajo control, tiene el timonel listo, comenzamos a despegar, comenzamos a viajar, a recorrer los destinos y los rincones de nuestra matria grande. Como decíamos, el centro de gravedad por estas horas nos lleva ahí abajito nomás del Río Bravo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. representación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Ante el crimen de Estado, ni perdón, ni olvido. ¡Justicia! Definitivamente la PGR no ha dado ni un pinche paso, ¿verdad? Y uno como padre afectado se siente esa impotencia, ¿verdad?, de tener reuniones con estos gobiernos. Y hemos visto que definitivamente no tienen palabra. Hacemos la invitación a toda la ciudadanía, pueblo mexicano y a nivel internacional para seguir manifestándonos, seguir pidiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes y que se haga justicia porque vivos lo llevaron. ¡Vivos lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos lo llevaron! ¡Vivos los queremos! Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido. Y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. El grito que se alzó en todo el continente un día como hoy, hace justo 3 años, en la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que iban en autobuses para conmemorar otra masacre, la de Tlatelolco, en 1968. El saldo de esa represión fue de 6 personas asesinadas y, lo que todo el mundo sabe, 43 estudiantes que siguen desaparecidos. Sin avances en la investigación, se sigue reclamando injusticia y denunciando la responsabilidad del Estado mexicano. Nos metemos entonces ahora sí en el análisis, en el contexto de este tercer fatídico aniversario de Ayotzinapa, que le puso nombre, si se quiere, a la tragedia que vive México. Nos acompaña Marina Guerrero, integrante de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos aquí en la Argentina. Bueno, Marina, ¿qué sensaciones por ahí te invaden o crees que invaden a buena parte del pueblo mexicano al cumplirse 3 años, ¿no?, de esa tragedia que, decíamos, no fue algo inédito, pero sí de alguna forma logró trastocar la historia reciente de México? Bueno, lo primero es las ganas de gritar, ¿no? Que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Así que nada, el grito desde acá, desde la Argentina, desde México y desde muchos puntos de Latinoamérica, en donde se supo sentir siempre la solidaridad, ¿no?, la ternura de los pueblos, siempre en reclamo por estos 43 estudiantes. Como pudimos escuchar en el audio, la rabia de los padres frente a un gobierno que hizo caso omiso en múltiples ocasiones, por ejemplo, de las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos que estuvo siempre en las investigaciones en búsqueda de los 43, ¿no? Omitiendo líneas de investigación que se recomendaban, como por ejemplo investigando la participación del ejército en los hechos, ¿no? Entonces, frente a un gobierno que no dio solución, que no dio respuesta, que dio carpetazo a la investigación, la rabia está presente hoy más que nunca y es digna y nada, hay que escuchar. Vos mencionabas recién las distintas líneas de investigación que surgieron a lo largo de la trama judicial y que no se siguieron. Mencionabas al ejército. Es muy particular el rol del ejército porque estamos hablando de 43 desaparecidos con participación del Estado, porque se sabe que la policía estuvo presente, hay sospechas sobre el ejército. México tiene mucha presencia de grupos paramilitares, de grupos narcotraficantes que controlan territorio, pero es el propio Estado el que tiene participación directa en la desaparición de los 43 normalistas, y no es la primera vez tampoco, y parece que no será la última. Sí, no, en lo absoluto. De hecho, en estos últimos 3 años se ha develado la vinculación de las organizaciones delincuenciales con el Estado en todo el territorio mexicano, ¿no? Esta es una lucha sistemática por el territorio desde el narcoestado. Y nada, en México están desapareciendo 13 personas por día al día de hoy. Así que eso, la lucha sigue y sabemos que están entrelazados, ¿no?, los distintos órganos desde el ejército, la policía federal, los paramilitares, como bien dijiste, y los gobiernos locales, municipales, estatales, toda una red, digamos, de corrupción que deja de lado la justicia. Que se puedan seguir repitiendo esos hechos habla de un grado de impunidad infernal, ¿no?, que sigue en México en relación a las desapariciones. A 3 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los presuntos responsables ha sido sentenciado. No hay ningún condenado hasta ahora por los hechos de Ayotzinapa. Vamos a escuchar algunos testimonios justamente sobre este poco o nulo avance en la investigación oficial. Cristina Bautista fue entrevistada por nuestra amiga Carlita Perelló, que aporta, hace su colaboración aquí en la producción del Sur del Río Bravo. Entrevistó a Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalistas. Pueden leer la entrevista completa en nodal.am y nosotros compartimos con vos algunos testimonios de Cristina, en este caso hablando justamente sobre el estado de la causa y las responsabilidades. Bueno, pues aquí seguimos ya casi 3 años de la desaparición forzada de nuestros hijos. La investigación no ha avanzado, hemos tenido reuniones con la PGR, reuniones tras reuniones, pues ellos nos han dicho que hay avances, pero tienen avances de papeleos y todo. Como nos reunimos el 29 de agosto, es para que nos diera la información, es para que nos dijera que ya los detuvieron las policías de Huichuco, pero pues no tuvimos esas respuestas, solamente de papeleguas que fueron, dice que hay avances. Y pues le exigimos, junto en su presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los padres de familia, que antes del octubre, el principio del octubre, que nos reciba de nuevo una reunión donde que de verdad que nos den los resultados, pero pues todavía no sabemos si nos recibirán o no. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido. Bien, ahí Cristina Bautista, una de las voceras, ¿no?, de los familiares, madre de uno de los 43 normalistas. Nos acompaña aquí Marina Guerrero, integrante de la Asamblea de Mexicanos aquí en la Argentina. Marina, hablábamos al comienzo del contexto también el que se da en este aniversario con otra tragedia, esta vez provocada por los efectos de la naturaleza, si se quiere, otro sismo justo 32 años después del terremoto de 1985. Contanos por ahí qué es lo que estuviste percibiendo, qué es lo que estuviste charlando también con amigos, familiares que están sobre todo en la Ciudad de México, en la zona central, que han sufrido este terremoto con más de 300 muertos y un montón de otras consecuencias. ¿Qué por ahí anduvo pasando por estas horas en México? ¿Cuáles son el análisis que podéis hacer en torno a lo que pasó después del terremoto, ¿no?, y la reacción social que se dio posteriormente, tanto del Estado y de la gente misma? Bueno, sí, lamentablemente México sufrió un terremoto tremendo en estos días. Van más de 300 muertos solo en la capital de la República. Sin embargo, este sismo y el que se había dado una semana y media, me parece, con anterioridad, dejó desastres en distintas provincias del Estado mexicano, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, provincias pobres, provincias alejadas, provincias a donde la ayuda está tardando mucho más en llegar, y casos y tragedias que los medios de comunicación no están cubriendo, están focalizando toda la atención en la capital de la República. Mucha importancia, primero que nada, a la cobertura de los medios alternativos en todo lo que han sido estas dos últimas semanas, estos últimos días, y resaltar que fue la sociedad civil la primera que se puso al hombro el levante de los escombros y a sacar a la gente, porque, bueno, nada, otra cosa que se ve es la corrupción del Estado, ¿no?, que nunca tarda en aflorar en estos casos. Sí, y algo muy particular que surgió en cuanto al terremoto sufrido al que hacías referencia es el famoso caso de Frida Sofía, una joven que aparentemente estaba bajo los escombros en una escuela y que al final terminó siendo falsa la mentira. Claro, la pequeña no existía. Y que fue toda una maraña de falsas noticias por los grandes medios de comunicaciones mexicanos, y se ve nuevamente el abandono por parte del Estado Nacional porque como bien decías, una semana antes también hubo un terremoto y la ayuda todavía falta. Y además, el mal labor o la mala forma de trabajar de los medios de comunicación masivos que se dedican a inventar noticias y la importancia de los medios alternativos, como mencionabas, para dar a conocer la otra cara del terremoto que ya ha dejado más de 300 víctimas. Sí, no, lamentable cómo se focalizó todo en esta historia de esta nena que era inexistente, ¿no? Teniendo una situación, digamos, caótica en la ciudad. En referencia al rol del Estado en estos días, se ha habido muchas denuncias por la desviación de recursos que han sido donaciones de la sociedad civil para los damnificados y bueno, que el Estado está centralizando esos recursos en bodegas del DIF para después repartirlos en actos de proselitismo político, ¿no? Claro. Cuestión que es inaceptable. Estamos en un año electoral, así que vamos a ver muchas de estas acciones por parte del gobierno federal y los gobiernos locales. Marina, hay que hablar también por ahí de una cuestión que me pareció como de lo más interesante y positivo en el marco de esta tragedia, que tiene que ver la solidaridad espontánea de la gente, ¿no? En el medio de todo el caos, cómo muchísima gente se acercó a ayudar a sacar los escombros, a llevar agua, alimentos, a ser de brigadistas espontáneos. Eso quizás que no tuvo tanta visibilidad mediática, pero que es importante también reconocer cómo se dio esa solidaridad fuerte del pueblo mexicano, ¿no? Comentar eso y aquí vivimos algo similar en el año 2013 con las inundaciones, cuando el Estado estuvo ausente y hubo un pueblo solidario ahí poniendo el cuerpo. Contanos ahí alguito de lo que te haya llegado, quizás alguna anécdota o algún comentario puntual de esta solidaridad del pueblo mexicano en el medio del caos. Sí, bueno, la ayuda, digamos, la ayuda estatal, la ayuda del gobierno, por lo menos en la capital, sé que tardó casi 24 horas en llegar a algunas zonas. Para ese entonces ya la sociedad civil estaba completamente organizada, las organizaciones de topos, de rescatistas, estaban trabajando en los lugares y hubo conflicto, digamos, ha habido conflicto porque cuando ingresa el ejército, cuando ingresan los militares a tratar de tomar control, digamos, sobre la zona, sobre los rescates, se impide, digamos, la acción de distintas brigadas de rescatistas y nada, ha sido lamentable la cantidad de vidas que se han podido haber salvado de no haber sido por toda esta... Y toda esta solidaridad que se generó también desde la misma gente, ¿no? Sí, sí, y el conflicto, digamos, entre el Estado queriendo hacerse cargo de la situación y sacando a la sociedad civil cuando ellos ya estaban organizados, bueno. Incluso ha habido denuncias de brigadistas mujeres contra el ejército que hablaban de ciertos acosos o de cierto también manejo bien machista y casi de abuso por sobre las brigadistas mujeres, como que realmente nuevamente siempre el Estado tarda en llegar y cuando llega quizás hasta entorpece o no sabe cómo trabajar en conjunto con la sociedad civil, que obviamente fueron la base de todo lo que fue el rescate, el rescatismo, incluso las acciones frente a esta situación, ¿verdad? El México que vivimos hoy, el México que tanto nos duele, tanto por las consecuencias de este terremoto, como también por la tragedia humanitaria que vive a diario, consecuencia también de las políticas implementadas y este narcoestado también que se apoderó del país. Nos acompaña Marina Guerrero, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas aquí en la Argentina. Con ella vamos a compartir una hora y media más hasta el final del programa, entendiendo, ¿no?, el México profundo, el trasfondo de la situación que vive nuestro México, entre otras muchas cosas que vamos a compartir con vos. Por ejemplo, un poquito de música, ¿es así, Lupita? Sí, pero es una música no para relajar, ajá, sino para protestar y para preguntar. Ajá. Porque nos vamos... Estamos pensando aquí desde el sur del Río Bravo, ¿no? Bueno, estamos pensando en estas desapariciones forzadas que fueron víctimas los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero aquí también estamos viviendo una situación en la que hace casi 2 meses que hay alguien que está desaparecido en Argentina, que es Santiago Maldonado, y que hace 2 meses que nos venimos preguntando dónde está. Y por eso, a casi 2 meses, el domingo va a haber una gran movilización convocada por la familia, pero también queremos recordarlo y preguntarlo con esta canción que vamos a escuchar ahora, que fue escrita por su hermano, uno de sus hermanos, Germán Maldonado, y que muchos varios artistas argentinos han prestado su voz, entre ellos Liliana Herrero, Miss Bolivia, Palo Pandolfo, parte de La Versuit Bergarabat, Dolores Solá, Teresa Parodi, muchos más. Y nos vamos a ir entonces con esta canción, ¿Dónde está mi hermano Santi?, escrita por el hermano de Santiago Maldonado. Y aquí desde el sur de Río Bravo también nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado a casi 2 meses de su desaparición? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Estaba por todo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago. Esperamos que regrese a la tierra nuevas formas de cultivar, traerá semillas de otros planetas y el pueblo sus frutos consumirá. ¿Dónde está mi hermano Santi? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Santiago, ¿dónde? Santiago, ¿dónde estás, Santi? Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ya regresa al sur del Río Bravo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Desde hace 10 años, los distintos gobiernos no ejecutaron la ley que permitía que el edificio del Olga siga siendo un espacio abierto y así garantizar el acceso a la cultura, el trabajo autogestionado y la lucha por los derechos humanos. El Olga es de todas y todos. Concentramos este jueves en defensa de la cultura popular. La cultura no se clausura. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Ya regresa al sur del Río Bravo. Ya regresa y regresó al sur del Río Bravo, segundo bloque. Continuamos con las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Y si alguien quiere enviarnos algún mimo, alguna pregunta, alguna crítica o alguna consulta también acá a la compañera mexicana. facebook.com/@surdelriobravo o pueden mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. Y yo quiero mandar un gran abrazo, lo más grande que se pueda, a mi queridísimo amigo, que es de el subgénero de latinoamericanos, güeritos y rubios como tú. Así que le mando un abrazo bien grande. Bueno, un saludo al güero, ¿cómo dijo? El ruso. Un saludo, me sumo. Anilda también, que nos anduvo escribiendo ahí por el Facebook. Ay, le mandamos el abrazo lo más grande que se pueda, Anilda, nuestra queridísima madrina bolivariana. Y hablando de madrinas bolivarianas, es hora de seguir viajando hacia allí, efectivamente, ¿no, Lupita? Así es, porque... En realidad nos vamos a Nueva York, pero vamos a hablar de la República Bolivariana. Porque América Latina toda está hablando de Venezuela. Venezuela. Bien, de Venezuela se está hablando mucho y fue uno de los ejes centrales, ¿no?, en la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizó por estos días, terminó el lunes, y en casi todas las intervenciones estuvo presente la situación venezolana, algunos para arreciar la ofensiva contra el gobierno de Maduro, otros para bancar la parada. Sí, lo que fue el tema del 2016, que fue Siria, este año 2017, el tema de las Naciones Unidas fue Venezuela, y ya muy alejado de nosotros, la República de Corea del Norte. Pero en lo que respecta a Venezuela, hay que destacar que hasta el presidente Donald Trump de los Estados Unidos criticó muy duramente la dictadura socialista de Nicolás Maduro y dijo que el socialismo es una idea y un proyecto acabado. Sí, Trump, esa fue su primera arremetida, también recordando las amenazas militares, ¿no?, diciendo que todavía lo está ahí analizando y que va a seguir con sus sanciones económicas. Recordamos, había reunido con los presidentes de Colombia, de Brasil, de Panamá y la vicepresidenta argentina, ahí en la mesa chica. No pudo ir Kuczynski, el de Perú, también del círculo íntimo. Pero bueno, ahí se formó ese círculo antibolivariano que se vio plasmado también en las intervenciones. Sí, por su parte, el presidente brasileño Michel Temer abrió la Asamblea General de la ONU con un discurso donde reivindicó la democracia de la región. Pero, repita eso, por favor. ¿Temer qué hizo? Temer reivindicó la democracia de la región. Ajá. Y mencionó el deterioro de los derechos humanos en Venezuela. y como si fuera poco, Lupita, con esa cara que vos ponés, dijo que Brasil atraviesa un momento de grandes transformaciones. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Hasta ahí estamos de acuerdo, Michelle. Ahora con lo de la democracia ya yo me estoy enojando. Me estoy enojando ya. Ustedes saben que seguramente los radioescuchas se imaginarán mi cara de enojo en este momento, porque este Michelle Temer, títere impresentable, por favor. Recién empezamos con la. Sí, se enojó con Temer. Escuche lo que dijo la vicepresidenta de la República Argentina, Gabriela Michetti, que fue en nombre de Macri, que no quiso ir, Mauricio. Dijo que tenía ahí que la operaba en la rodilla, ¿no? Que andaba con dolorcitos. No fue Macri, pero fue Michetti y dijo lo siguiente. Michetti solicitó un proceso de negociación creíble y de buena fe con el objetivo de restablecer la democracia en Venezuela. Ah, Michetti dice que hay que restablecer la democracia en Venezuela. Y otro que también tiró con todo fue el amigo Juan Manuel. Santos, el presidente de Colombia, aseguró que le duele la destrucción de la democracia en Venezuela y le pidió a la comunidad internacional unirse para que el pueblo venezolano regrese al camino constitucional y democrático. De Michetti teníamos el testimonio que recogió Agustín, así que vamos a compartirlo si no nos creías. Esto decía la vicepresidenta argentina. Es con dolor que debo pronunciar estas palabras sobre un país hermano, sobre un país muy querido por la Argentina. Hago desde esta tribuna un llamado a realizar un esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado para alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El gobierno argentino reitera una vez más su condena al terrorismo en todas sus formas. Venezuela. Bien, Gabriela Michetti, que había cenado con Trump y Temer y Santos, y bueno, en su exposición también decía eso. Hubo algunos que usted quería contestarle a Michetti, a Santos. Sí, no, yo solo quiero decir que espero que les haya caído muy mal la comida a todos esos sujetos simpáticos. ¿Qué les habrá ofrecido Mr. Trump en ese ágape? Pensemos. Me la dejas pensando. Voy a dejar pensando. Lupita, tiene la consigna para después. Lo cierto es que hubo algunos gobiernos, pocos lamentablemente, que bancaron ahí la parada, que sostuvieron firmemente la defensa del pueblo venezolano. Sí, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y particularmente el endurecimiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos hace más de medio siglo a la isla del Caribe, y también manifestó que las decisiones tomadas por Donald Trump constituyen un retroceso en las relaciones bilaterales y socavan las bases establecidas hace 2 años para avanzar en una nueva relación y en un nuevo tipo de relación. Recordemos, haciendo referencia al acuerdo en el que se había llegado con el expresidente Barack Obama. Sí, ese proceso de regularización de las relaciones diplomáticas que ahora está congelado con Mr. Trump en el gobierno. A Estados Unidos le respondió también el representante de Venezuela allí en la ONU, el canciller Jorge Arreaza, dijo que el gobierno de Estados Unidos es el principal violador de los derechos humanos en el mundo. Esta casa, la del multilateralismo y el respeto a la igualdad de los pueblos y estados, ha sido profanada y ofendida por poderes arrogantes que pretenden imponer sus reglas de juego unilaterales, las reglas de la guerra. Ya lo denunciaba en este mismo sitio, con voz altiva, el comandante Hugo Chávez. Todos recordarán aquel "aquí huele a azufre". Sigue vigente. Cual emperador mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó esta tribuna construida para la paz para anunciar guerras, aplicación de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, amenazando y juzgando a placer como si tuviese poderes dictatoriales absolutos sobre los estados soberanos miembros de esta organización, con el uso de la fuerza militar más poderosa que haya existido en la historia de la humanidad. Esto fue el 11 de agosto de este año. Venezuela siempre procurará el diálogo con respeto mutuo con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, como pueblo libre que somos, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra democracia en cualquier escenario y bajo cualquier modalidad. Venezuela. Jorge Arriaza, canciller venezolano, en su discurso en la Asamblea de la ONU contestándole a Donald Trump. Está vigente el huele a azufre, decía ahí en esa frase que sintetizaba todo el mensaje venezolano, emulando aquel histórico discurso de Hugo Chávez contra George Bush. Bueno, lo cierto es que Donald Trump no solo amenaza con invadir, no solo impone sanciones económicas, sino que también en estos días incluyó a Venezuela en el nuevo veto migratorio. Sí, increíble la decisión del presidente Donald Trump, que impuso este último fin de semana un nuevo veto migratorio que impide parcialmente la entrada a los Estados Unidos de ciudadanos de 7 países, entre los que se encuentran Venezuela y Corea del Norte. El resto de los países son el africano Chad, Irán, Libia, Siria y Yemen. Y la decisión fue argumentada por razones de seguridad. Y entrará en vigor a partir del próximo 18 de octubre. Así es, estas nuevas limitaciones de ingreso reemplazan al controvertido veto migratorio que se imponía desde Estados Unidos a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Este decreto venció el domingo, Trump lo reemplazó por otro y ahora no solamente incluye a estos países, sino que también, decíamos, a la República Bolivariana de Venezuela. Ahí decíamos, entre quienes siguen sosteniendo la defensa de Venezuela está Evo, ¿no? El presidente de Bolivia, Evo Morales, que deploró este lunes el muro político que instauró Trump para prohibir el ingreso de venezolanos a Estados Unidos. Sí, el presidente de Bolivia aseguró que hace unos días Trump apoyaba el diálogo de Venezuela, pero que ahora actúa como patrón y anuncia muros políticos que prohíben el ingreso de venezolanos y venezolanas a los Estados Unidos. Venezuela, cerramos con lo que tiene que ver más con el plano local, ¿no? Más allá de esta ofensiva diplomática fuerte contra el gobierno venezolano, contra el proceso bolivariano, hay que hablar de lo que se viene a nivel nacional, la disputa electoral. Sí, el próximo 15 de octubre va a haber elecciones en las provincias de Venezuela, elecciones regionales, serán las números 22 en 18 años de historia revolucionaria bolivariana, y este sábado 23 de septiembre comenzó la campaña electoral de los candidatos y candidatas hacia los comicios, y quienes tendrán una serie de medidas para convencer al electorado, y entre algunas de las formas que tendrá esta campaña presidencial, tendrán gobernadores, tendrán 20 días a través de la radio, la televisión y la prensa escrita de circulación nacional, regional y local para hacer campaña. ¿Dónde salió, en qué medio usted vio, vos viste que empezó la campaña para las elecciones a gobernadores en Venezuela? Bueno, en casi ninguno. Por eso el presidente Nicolás Maduro denunció una campaña mediática internacional para ocultar, para invisibilizar estas elecciones regionales, y por eso lo queríamos comentar, ¿no? Porque en Venezuela va a haber elecciones, no está saliendo mucho en los medios, pero el próximo 15 de octubre se van a realizar las elecciones en los 23 estados, y Maduro dijo que las grandes agencias de noticias y las corporaciones mediáticas del mundo están ocultando estas elecciones, dijo. Las agencias AP, Reuters, AFP, EFE, CNN en inglés, Fox News, callan y tapan el hecho de que en Venezuela el 15 de octubre se va a realizar la elección número 22 en 18 años. Así es, hay que mencionar que la propaganda tendrá, como mencionamos, los distintos medios de comunicación, y la normativa del Consejo Nacional Electoral señala que las propagandas de televisión tendrán una máxima duración de 3 minutos y que a través de la radio tendrá una duración de 4 minutos. Así es, la semana que viene seguramente nos metamos de lleno en ya la previa a otra batalla electoral en Venezuela, más allá de que los medios no lo digan, es la elección número 22 en 18 años. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar, y en este caso mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Seguimos uniéndonos al grito global hoy, la 36ª, ¿se dice así? 36ª. Sí. Sí, bueno, acción global número 36 por Ayotzinapa, porque son 36 meses del secuestro y la desaparición de los 43 normalistas. El epicentro obviamente es en México y en la Ciudad de México se va a realizar o se está realizando por estas horas una marcha para insistir en la exigencia de la aparición con vida de los normalistas, una movilización desde el Ángel de la Independencia hacia el antimonumento de los 43, como se lo llama, en el centro de la Ciudad de México. Nos acompaña Marina Guerrero, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Marina, nos decías que tu padre, tu familia viene de Iguala, ¿no? Del estado de Guerrero, justamente ahí donde fueron secuestrados los normalistas. Ahí en Iguala, que bueno, todo lo que ha sido estos últimos 3 años con un reforzamiento, digamos, de la militarización en la zona, el hostigamiento a la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se ha continuado en estos últimos 3 años, ¿no? Los estudiantes han tenido que enfrentar en diversas ocasiones el hostigamiento y la acción represiva de parte de la Policía Federal y de las policías municipales de la zona. Marina, nos gustaría que nos cuentes un poquito justamente acerca de estas escuelas normales rurales, ¿no? Que entiendo que son una herencia del cardenismo, ¿no? Que había cerca de 40, hoy solamente quedan 16 y que tienen una marcada impronta y una tradición combativa, ¿no? En particular la escuela Raúl Isidro Burgos, ¿no? De donde eran los 43 normalistas. Hablanos o contanos lo que más o menos puedas transmitir de esas escuelas normales rurales y también por qué el Estado se ensaña con ellos. Bueno, las normales rurales, ¿no?, son un legado, como bien dijiste, del cardenismo, de esta disputa que en un momento se intentó dar por una educación socialista, una educación del pueblo. Las normales rurales, como bien lo dice su nombre, son escuelas para formación de profesores, de maestros rurales, campesinos, en su mayoría hablantes de alguna lengua indígena, ¿no? Son ellos quienes transmiten una educación, digamos, del pueblo y para el pueblo. Así que claramente en un orden neoliberal sabemos que hay una persecución, digamos, a la educación liberadora, a la educación emancipatoria. Así que, como bien dices, hoy quedan nada más que 17 en el país y luchan todos los días por conseguir financiamiento para sus estudios. La mayoría de las rurales normales son internados y, como te digo, los compas que estudian ahí vienen de poblaciones de muy escasos recursos, para quienes es un sacrificio enorme para ellos y para sus familias poder estudiar. Vos, en relación a estos 3 años de lucha, principalmente por parte de los familiares, los padres, las madres de los 43 normalistas, hubo muchas reuniones con agentes del Estado Nacional, especialmente con los sectores de justicia. Peña Nieto los ha recibido en algunas situaciones, en algunas circunstancias, y los familiares han salido muy, muy impresionados por la poca respuesta que brindaba Peña Nieto a la causa. ¿Cómo está hoy la relación entre el Estado y los familiares o las organizaciones que piden justicia? ¿Sigue habiendo un diálogo o el gobierno sigue sin escuchar a los familiares y organizaciones? El gobierno sigue sin escuchar, el gobierno sigue sin dar respuestas concretas respecto a las investigaciones, ¿no? Justamente en estos días los padres de los 43 denunciaban que hay una investigación de la PGR, la Procuraduría General de la República, que tiene información de alrededor de 1000 teléfonos de gente involucrada en todo lo que ha sido este caso y no ha dado ningún tipo de resultado ni de información respecto a esta investigación desde abril del 2016, ¿no? Hace un par de semanas la Comisión Internacional de Derechos Humanos sí se pronunció sobre el gobierno mexicano exigiendo respuestas frente a este aniversario que se venía próximo, ¿no? Sobre la responsabilidad del gobierno, sobre el vínculo que Lucio mencionaba recién entre el gobierno y los familiares de Ayotzinapa. Además de Marina, complementamos ahora con un testimonio de Cristina Bautista, madre de uno de los 43 normalistas en la entrevista que le hizo nuestra querida Carla, recordamos la pueden leer entera en nodal.am, Cristina Bautista, una de las madres de Ayotzinapa, decía lo siguiente sobre la responsabilidad del Estado mexicano. Hay miles y miles de desaparecidos, hay muchos familiares que sufren por el mismo dolor, que no saben a sus seres queridos dónde está, y pues que hemos dicho que el único enemigo que tenemos es el gobierno mexicano, porque es el responsable de todas las desapariciones forzadas en nuestro país. Entonces, pues, es el gobierno lo único, pues, es el culpable de todo, de las desapariciones que existen en nuestro país. No es de ahorita, pues, ya hace tiempo, porque hay familiares que tienen de 5 a 7 años buscando de sus seres queridos, no saben dónde está, y el gobierno siempre dice que fue que la delincuencia organizada, pues quién la delincuencia organizada, es el mismo gobierno, ellos se coordinan, es el mal gobierno que tenemos aquí en nuestro país de México. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos, vivo estarás hermano hasta que te alcance el olvido. Y yo... Bien, ahí Cristina Bautista, una de las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hablaba ahí de las desapariciones que hay en el país en general, ¿no? Se hacía eco no solamente de su caso, si se quiere, de la tragedia de Ayotzinapa, de la masacre de Ayotzinapa, sino también de una situación estructural que vive México, que de alguna forma Ayotzinapa le puso el nombre, como decíamos, ¿no? Sintetiza toda una situación de un sistema de violencia múltiple, sistemática, cotidiana, una guerra. Quizás difusa, ¿no? Pero cuyo objetivo es profundizar, obviamente, el despojo de los bienes naturales en México a manos del gran capital transnacional. Siempre compartimos cifras y nos parece importante traerlas, ¿no? Cerca de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, miles de desplazados, asesinados. México tiene el récord en un montón de cifras tristes, también de fosas comunes. ¿Por dónde ves vos las causas o las razones por las cuales México está atravesando esta situación de violencia estructural, esta situación de tragedia humanitaria tan grave, más allá de que el blindaje mediático no nos impide por ahí tener la magnitud de lo que vive el pueblo mexicano? Sí, te comento otra cifra, 150.000 homicidios en esta guerra de narcotráfico que se comienza en el 2006 bajo el mandato de Felipe Calderón y que sigue hasta hoy en día, ¿no? Una guerra que, como dices, ha costado miles de desplazamientos forzados a lo largo del territorio. Es una guerra del capital. De este capital en negro también que representa el narcotráfico, ¿no? Es una guerra por el territorio, es una guerra del poder contra el pueblo. Sí, y una guerra del narco que se hace muy famosa siempre en el mundo cuando detienen al capo, al líder del grupo más tenebroso de México, fue el Chapo Guzmán, fueron distintos narcotraficantes, pero es un problema que no termina nunca de cortarse de raíz. Es encarcelado el Chapo Guzmán, se termina escapando o surge un nuevo grupo narcotraficante o otro grupo toma más poder. Es decir, es un problema muy serio el narcotráfico en México, y algunos hasta mencionan y califican a México como un narcoestado, justamente por la presencia de grupos narcotraficantes. ¿Vos coincidís con esa definición de un narcoestado? Sí, un narcoestado terrorista, que como bien decía ahora en la última entrevista, creo que era una de las madres de los 43, el Estado es nuestro principal enemigo, ¿no? En este caso, en esta guerra que venimos sufriendo, viene atentando sistemáticamente el Estado mexicano en contra de sus ciudadanos. Hay que recordar que el PRI, que es el gobierno que hasta el día de hoy sigue en el poder, lleva alrededor de 80 años, puede ser, en el poder, con una supuesta alternancia del 2000 al 2012. Y bueno, ahora con la llegada de Peña Nieto en el 2012, de vuelta el PRI en el 2012, digamos, se profundizaron distintas reformas estructurales que lo que han hecho ha sido profundizar, digamos, las políticas neoliberales en el país. Marina, también, digamos, en este marco de lo que planteamos de este narcoestado, tiene que ver con el vínculo muy fuerte que suele haber, ¿no? En algunas esferas estatales, quizás en algunas regiones, ¿no? En algunos municipios. El caso de Iguala fue emblemático cuando saltó el tema de Ayotzinapa, como el entonces alcalde José Luis Abarca tenía toda una red de organización delictiva y su responsabilidad también. Abarca, que era del PRD, ni siquiera era del PRI ni del PAN. O sea, como toda la clase política mexicana está involucrada también y convive y muchas veces cogobierna, ¿no? Con los grupos criminales. Nos vamos a ir a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Para distender un poco. Sí, por favor. Así que nos quedamos recordando y gritando justicia por Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, y en este caso con una canción emblemática, ¿no? Así es, porque nos unimos al grito de Lengua Alerta con su canción For Those. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it alive. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it in line. Pa' que su luz te cuide en donde estés, una veladora blanca, pa' que su luz te alumbre. Ya regresa al sur del río Bravo. En el aire, FM 106.3. Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Si Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! El pasito Lucio. Audiencia, que Lucio ya hizo un nuevo pasito. Me gusta porque ya en cualquier momento, al fin de año, podemos hacer. Yo creo que es el mismo, pero en modo lento. Tengo la impresión. ¿Usted dice que es otro? No, es otro. Soy muy ingenioso a la hora de bailar. Si prestas atención, no te vas a dar cuenta. Bueno, lástima que la oyentada no lo puede ver, pero ya algún día vamos a. Hasta el GIF no paro. Es incomodísimo bailarlo, les aviso. Si alguno lo quiere aprender, pero se puede. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Además de mover los hombritos, tenemos casi una hora más con las noticias, la cultura, las raíces y sobre todo las mariposas de nuestra América que van a estar revoloteando en un rato. Pero como ya está entre nosotros, la saludamos a nuestra mariposa preferida, la querida Vicky. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están todos? Los extrañaba, confieso. Bienvenida. Públicamente. Nosotros también. Ay, nosotros también. Ay. Y ahora ya me siento muchísimo más feliz, alegre y esperanzada por tenerte aquí. Todo es distinto acá cuando llega Vicky, que nos va a compartir qué. Hoy vamos a estar precalentando las gargantas para el grito global que se viene por el 28 de septiembre, Día Mundial de Lucha para seguir exigiendo, ¿no? Como venimos haciendo desde hace bastantes años, la despenalización y legalización del derecho al aborto. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Bien, aprovechamos la efeméride para poner en contexto la lucha, ¿no? Por el derecho al aborto en América Latina hoy. Exactamente, sí, sí. Sí, no es con América Latina, pero el gobierno de Irlanda hoy anunció que el año que viene hará un referéndum para saber si legaliza el aborto o no. Mira vos, vamos, bueno. Lejano vamos. De América Latina, pero es importante igual. No tan lejano porque hay una gran historia de intercambio cultural y inmigración irlandesa en América Latina. Y además, interesante saber que nace acá esta fecha, ¿no? Allá por el 1900, después vamos a 1990, vamos a dar más detalles. Pero la cuestión es que se empezó a extender. Ya en Estados Unidos, en Europa, en un montón de otros lugares, ya se está tomando esta fecha también como un día de lucha más global, justamente. ¿Eh? Así que vamos. Buenísimo. En un rato nomás Vicky va a revolotear y a ayudarnos a deconstruirnos. Pero mientras tanto seguimos viajando, nos vamos al país donde su presidente dijo que está viendo grandes transformaciones. Ay, así es, nos vamos para donde Michel Temer se balancea sobre la tela de una democracia. Nos vamos para o Brasil. ¡Hey! ¡Você ahí! ¡Usted me va a caer! ¡Usted me va a caer! Algún día Temer va a caer, pero mientras tanto se sigue balanceando porque en el Congreso empezaron por estas horas a discutir una nueva posibilidad para que Temer sea juzgado. Así es, la Cámara de Diputados de la Nación este martes inició el proceso hacia el juicio político, el segundo que enfrenta al presidente Michel Temer, en este caso por está denunciado por la Fiscalía Nacional por organización delictiva por haber recaudado 175 millones de dólares en sobornos en la famosa causa del Lava Jato y además por obstrucción a la justicia. La Cámara de Diputados debe analizar ahora la denuncia presentada por la Fiscalía, aprobarla en la comisión para ver luego si llega al plenario de la Cámara de Diputados. Así es, esto tendrá que pasar, decía, por esos pasos y después si llega al pleno de la Cámara de Diputados, 342 votos va a necesitar de los 513 para ser aprobado. Así es, se necesita primero que nada que la Cámara de Diputados apruebe en una primera comisión si acepta el juicio, si acepta tratar dicha denuncia, y además es complejo que sea aceptado o complejo que la Cámara de Diputados acepte el juicio contra Michel Temer, porque en caso de ser aprobado, Temer debería dejar el cargo de la presidencia por 180 días, como le tuvo que hacer la presidenta Dilma Rousseff, y en ese caso asumiría la máxima instancia del Poder Ejecutivo del país el presidente de la Cámara de Diputados, el también denunciado por corrupción, Rodrigo Maia. Así es, Michel Temer está entonces investigado, denunciado por liderar una organización criminal para expoliar al Estado, y hay que decir que esta es la segunda vez, ¿no?, que el Congreso va a intentar definir su futuro. La anterior no pudo pasar, ¿no? Así es, la anterior denuncia contra el presidente Michel Temer fue rechazada por el plenario de la Cámara de Diputados y aquella denuncia fue por delitos de corrupción. Esta, a diferencia, es por obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Así es, así que bueno, vamos a ver cómo sigue la suerte de Temer. Recordemos, es la primera vez que un presidente de Brasil en la historia es denunciado penalmente estando en funciones, algo que no había ocurrido antes. Así es, así que bueno, si al cabo del proceso judicial Temer, hallado inocente, retoma su mandato, pero primero, como bien decías, si avanza esto en el Congreso, Temer será apartado. Veremos qué pasa, porque hasta ahora viene zafando bastante bien Michel Temer. Sí, zafa Michel Temer de los juicios políticos porque la Cámara de Diputados sabe que es la última instancia que tiene para protegerse ella misma de las denuncias que pesan sobre Michel Temer. Michel Temer, que dice que está viviendo el país grandes transformaciones, pero no aclaró si son buenas o malas, ¿no? Según un informe que salió por estos días, pareciera que no son tan buenas. Estamos hablando de un informe de la Oxfam que dice lo siguiente: que las personas más ricas del país, es decir, las personas más ricas de Brasil, poseen una riqueza equivalente al patrimonio de los 100 millones de brasileños y brasileñas con menos recursos. Es decir, el escaso número de personas multimillonarias de Brasil tiene un patrimonio equivalente a la mitad de la población total del gigante sudamericano. En términos concretos es lo siguiente: en Brasil el 5% más rico de la población tiene los mismos ingresos que el resto del país, o sea, del 95% restante. Se profundiza la desigualdad en el gigante del sur. El 5% más rico tiene los mismos ingresos que el restante 95% de la población. Así es. Además, la ONG alertó que la tendencia todavía es más preocupante porque, según estimaciones del Banco Mundial, Brasil podría llegar a tener para este fin de año 3,6 millones de pobres más de los que tiene hoy en día. Y según también el estudio, un brasileño que gana el salario mínimo tendría que trabajar 19 años seguidos para poder recibir lo mismo que el 0,1% más rico del país. Un número que asusta y asombra por la dimensión y la desigualdad que apremia a Brasil. Mientras tanto, nosotros seguimos gritando Fora Temer y esperemos que algún día esta canción que escuchamos de fondo se haga realidad. ¡Hey! ¡Você ahí! ¡Usted me va a caer! ¡Usted me va a caer! Vai cair. La única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios. Aquí no hay medias tintas. Cada quien escoja el bando. Esto es una lucha de clase. No hay conciliación posible. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapayosa. Sí, Lupita. Momento de bailar esta cumbia que es guapayosa y que es tan hermosa. Momento de que Lupita nos traiga su momento literario hoy también. Literario hoy porque nuevamente en mi interior hay mucho para decir, muchos sentimientos encontrados y los quiero expresar de esta manera porque yo a lo malo lo transformo en poético, a los malos sentimientos los transformo en algo bello, en algo aurático y hoy no sabía qué ponerme y me puse a escribir. Muy bien, no sabía qué ponerse, se puso a escribir. ¿Y tiene algún muso inspirador? Sí, un antimuso, por decirlo de una manera. ¿Qué tecnicismo, Lupita. Increíble, no me parás de sorprender nunca, Lupita. Y sí, porque de generar neologismos. Un muso o una musa es algo que te inspira para bien, que te genera ese momento de querer producir, de decir, la existencia es hermosa y quiero plasmarlo. Bueno, pero ¿quién la anti-inspiró el día de hoy? Me anti-inspiró Enrique Peña Nieto. Ajá. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí le he hecho un par de poemitas, así como le he hecho a Trump en otras emisiones, para poder sacar para afuera todo esto que me genera este hombre. Bueno, Marina va a hablar de su presidente, así que esté atenta, después nos va a hacer una devolución, a ver qué le pareció, si está de acuerdo o si no. Me parece que no está muy de acuerdo ya con que le digas su presidente porque no le gustó nada. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, entonces, poemas de Lupita, dedicados al señor Enrique Peña Nieto. Bien, el primero de ellos, empeño. Realmente te empeñas en peinarte el jopo, poniéndole trabas a los héroes topos. Realmente te empeñas en hacer el mal, a tus compatriotas tratas de tamal. Realmente te empeñas en ser servicial, tratando a Donald como a un sultán. Te empeñas, Nieto, pero tiene fin tu mandato prieto de oscuridad PRI. Empeña tu cuello, que tu deuda crece, y tu pueblo bello tu mal no merece. Impresionante, altísimo vuelo. Altísimo vuelo, no, empezó al top. Para mí que usted lo sacó de algún... Gerardo, por favor, hace 3 años que te conozco y no puedes reconocer mi arte. No, es que usted va increciendo de manera acelerada, Lupita. Marina, mexicana, ¿qué le parece este primer poeta, este primer poema dedicado a Peña Nieto? Me encantó esa parte de tu mandato tiene fin. Se vienen elecciones el próximo año y vemos que la izquierda, bueno, con todas las críticas que se le pueden hacer a Andrés Manuel López Obrador, viene muy fuerte, así que bueno, con esperanza en eso. Bueno, ahí está. Bien. Me gustó. Yo, el primero. Si quieren, lo digo aquí sin compromiso, pero pueden usar mi poema para la campaña, no tengo problema. Cede los derechos. No, bueno, no estaría mal que arroben a Lupita, ¿no? Como que estaría bien que me reivindiquen un poquito, pero igual lo podemos usar. Mis poemas son del pueblo. Mis poemas son del pueblo. Bueno, ¿tiene algún otro ahí? Sí, tengo un par más. Bueno, así que, bueno, seguimos. Para que se escuche ahí, cerquita del Río Bravo. Bien. Anuncio en el periódico. Experto en la Biblia se ofrece. Al mejor postor, tacos al pastor. Parecerá tonto, dirá chingaderas. ¿Se descubrirá su intención verdadera? Reforma fiscal, reforma energética. Privatiza hasta la madre, pues no tiene ética. Mucho encanto, puro bla bla y sonrisa. Disfraz del que va a empujarte por la cornisa. Porque como ciertos animales de criadero, dejará su paso todo hecho un mierdero. Un grito se escucha, no tan a lo lejos. Enrique Peña Nieto, eres un pendejo. Ah, bueno. Increíble, ¿no? El nivel... Sí, bien, sin medias tintas, sino fue mismos. Directo al grano, esta vez fue ahí, a la yugular. Muy bien. Y la inspiración me pone un poco así como de los pelos. Marina, viste que acá los modales no es nuestro fuerte. Sí, no importa, no importa. A este Peña Nieto hay que decirle de todo. Fuera. Las cosas como son, ¿no? Bueno, está bien, Lupita, a mí me gustó. Bien combativo. A la mexicana. A la mexicana. Estoy un poco guerrera, me sale a veces. Y si quieren escuchar a la mexicana, pues les dejo el último poema que se llama Chingando Ando. Chingando Ando. Nos chingó bien chingona un chingo, con sus chingonas chingaderas de cabrón chingado. ¿A dónde chingados vamos a llegar? Chinga tu madre. Te sacaremos del gobierno en chinga, porque nosotros ya chingamos. La partida está ganada. A la salida se lo lleva la chingada. Ahí va. A ver, Marina, ayúdanos a entender por ahí la traducción del término chingada. ¿Qué sería para que se entienda bien? Primero, Lupita, espectacular, porque usaste la palabra chingada conjugada de maneras que solo un mexicano puede utilizar, ¿no? Nosotros tenemos inclusive un chingonario, ya que hay tantas formas de manipular la palabra. Nada, buenísimo el poema. Y yo te cuento, Marina, yo soy latinoamericanóloga, teníamos vocabulario latinoamericano 1, 2 y 3, y el tercer nivel, mi examen final lo di con el chingonario. Excelente, me encantó. Bueno, la chingada es la madre violada, así que partiendo de ahí podemos ver cómo ese insulto realmente le pega en la madre a cualquier mexicano. Y sobre todo se lo merece entonces el señor Peña Nieto. No, la madre de Peña Nieto no tiene la culpa, ¿no? Hay que dejar de echarle la culpa a las mujeres por haber parido, bueno, ni modo. Así salió el Peña Nieto, que chingue él, ¿no? Bueno, que chingue Peña Nieto, así chinga es. ¡Chinga tu jopo! Chinga tu jopo. Bueno, una última dedicatoria para Peña Nieto, por ahí en algún término más coloquial autóctono de México. ¿Algún saludo para Peña Nieto para cerrar la columna de Lupita? No, ninguno. Que va a caer, que va a salir y vamos arriba para las próximas elecciones. Esperemos que el pueblo mexicano siga unido y eso. Y eso. Bueno, Lupita, impresionante. Vamos a... ¿cuándo se va a editar el libro de poemas? Estamos teniendo un pequeño problemita con la tapa. Estamos eligiendo el arte de tapa, pero en cualquier momento lo sacamos. También teníamos un pequeño problemita con mi foto, que no me estaba gustando lo que hicimos, así que estamos buscando una que nos guste a todos, pero en cualquier momento, Photoshop ahí. En cualquier momento se viene el libro de poemas de Lupita. Lo estamos esperando, Lupita. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido. Y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues... Seguimos conversando acá con Marina Guerrero, integrante de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos aquí en la Argentina. Tiraste un par de veces, Marina, esto de las elecciones. Bueno, se viene un año electoral en México, el año que viene va a haber elecciones presidenciales. Hay muchas expectativas en que por fin haya algún cambio, aunque sea en esta alternancia entre el PRI y el PAN que se ha dado en los últimos años. México ha quedado afuera de este ciclo progresista en América Latina, con distintos gobiernos progresistas, populares, de izquierda, en su heterogeneidad, que han irrumpido a lo largo de este siglo. Sin embargo, México ha continuado la senda neoliberal. Bueno, contanos por ahí desde tu punto de vista, ¿cuál es la previa? Si bien falta todavía un rato largo, ¿cuál es el escenario preelectoral que se está viviendo en México? ¿Y qué expectativas, sobre todo, hay, decías, en que un jugador como Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a la presidencia mexicana? Bueno, primero que nada, la decepción, ¿no?, siempre constante del pueblo mexicano y en Latinoamérica en general frente a la democracia. En México sabemos que el fraude electoral ha sido el recurso siempre implementado por el PRI para mantenerse en el gobierno, siempre con el aval de Washington. Así que frente a eso, frente a un Instituto Nacional Electoral inepto y corrupto también, no sabemos qué esperar, pero bueno, es el juego de la democracia. Por un lado tenemos a la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, que viene muy fuerte, es la tercera vez que se presenta para candidato. Las últimas dos veces hemos podido ver claramente cómo se ha hecho fraude electoral, ¿no?, con el PRI que manipula siempre los votos y siempre utilizando la compra-venta, digamos, mediante proselitismo. Hay un dato que será nuevo en las elecciones estas mexicanas, será la participación política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional luego de un congreso con los pueblos originarios de la región y las organizaciones hermanas de este ejército del sur mexicano. ¿Cómo se vive la previa de una participación histórica como es el del Ejército Zapatista? Bueno, como bien has dicho, ha sido todo, digamos, un camino de organización hasta esta candidatura de Marichuy, ¿no? Ella es una mujer zapatista que se presenta en esta candidatura, por ahora simbólica, en tanto no hay un registro oficial de la candidata para participar en las elecciones del 2018. Una elección en México te sale miles de millones de pesos, ¿no?, en términos de propaganda, así que lo rescatable de esta experiencia democrática y de participación social es que pone en jaque un poco la definición de partidos políticos y el sistema, digamos, democrático mexicano. Un sistema democrático con bastante descreimiento, ¿no?, con mucha apatía del pueblo mexicano en participar y en creer en el sistema electoral y en el sistema institucional en general. ¿Cómo ves vos la situación, más allá de la disputa institucional o este escenario electoral, de la resistencia mexicana, de los movimientos populares, tanto del campo, de la ciudad, los colectivos, las izquierdas, digamos, todo lo que tiene que ver con el abajo mexicano? Hablábamos recién del zapatismo y el Congreso Nacional Indígena, que hacen su primera apuesta en el terreno electoral, pero ¿cómo ves hoy la situación del campo popular, de la resistencia mexicana? Bueno, México siempre ha sido, digamos, una tierra de resistencias. A nivel latinoamericano somos el país con mayor número de guerrillas activas hasta la fecha. Me parece importantísimo el ejercicio que está haciendo hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el CNI, el Congreso Nacional Indígena, para llevar a esta candidata, digamos, al frente en estas elecciones. Y nada, eso, cada vez más organizado el Frente Popular, las organizaciones de izquierda y las organizaciones campesinas levantando la voz por sus derechos y siempre poniendo, digamos, al frente la cuestión de la autonomía territorial, la cuestión también de la el anhelo, ¿no?, por un reconocimiento de las distintas culturas indígenas ancestrales que hay en nuestro país y que han sido completamente opacadas por un gobierno totalitario. Y Marina, cuéntanos, desde tu mirada como mexicana aquí en Argentina, como militante popular, ¿qué mirada tienes como un balance sobre lo que está pasando en América Latina hoy? Bueno, difícil tu pregunta, difícil hacer un balance. Claramente sabemos que ha habido, bueno, un retroceso de los llamados progresismos, ¿no? Pero en vista de las elecciones 2018 hay que estar muy atentos a lo que sucede en Brasil, a lo que sucede con Lula, y hay que estar muy atentos también a lo que va a suceder en México en estas elecciones. Marina Guerrero, mexicana aquí en la Argentina, se va a quedar hasta el final, seguramente la incluyamos en la columna de Vicky, ¿no? Porque también México vive una situación muy grave en cuanto al nivel de violencia contra las mujeres y en todo lo que tiene que ver con el machismo patriarcal en México. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Este nuevo femicidio y la lucha de las mujeres en las calles. En un ratito lo vamos a retomar con Vicky ya en los estudios, ¿no? Ya se vienen las mariposas de nuestra América, pero antes nos vamos a ir con un poco de música Hoy no tenemos música para bailar, sino que tenemos música para denunciar. Ajá. Así que nos vamos a ir con Cumbia Che. Vivos los llevaron, vivos los queremos. El amor sigue estando, aunque el cuerpo no esté presente. Somos soñadores con la voz en alto. Somos creadores con esperanza. Por la justicia, con la fuerza del corazón. Sin la malicia, aunque destruyan, nosotros construimos. Con la sabiduría de nuestra fortaleza. Con la ilusión de un mundo mejor. Por los que partieron, por los que vendrán. Con amor, igualdad, justicia. También policías, 43 secuestraron, en México lo sabían. Vivos, vivos los llevaron, vivos, vivos los queremos, en Iguala ellos sembraron semillas y venceremos. Eran de Ayotzinapa, normalistas de Guerrero, decidieron gritar basta, como aquel primero enero. Ya regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Desde hace 10 años, los distintos gobiernos no ejecutaron la ley que permitiría que el edificio del Olga siga siendo un espacio abierto y así garantizar el acceso a la cultura, el trabajo autogestionado y la lucha por los derechos humanos. El Olga es de todas y todos. Concentramos este jueves en defensa de la cultura popular. La cultura no se clausura. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 29 de septiembre, desde las 10 de la noche, tocan Uppercut, Super Piva y Willis Club. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchamos por un país con niñez. Queremos que todos los chicos tengan casas y los padres trabajen. Desde las 14 horas, en Plaza Moreno. Movilizamos a Plaza San Martín. Para reclamarle al gobierno que haya más empleo, para que también los nenes puedan comer en su casa. 15 horas, bandas, murgas, circo, Plaza San Martín. Teatro, danza. Convoca la Asamblea de Organizaciones de Niñez. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchemos. Los esperamos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Del río Bravo. Ya están volando las mariposas en el aire. Pero antes, vamos con un picadito de noticias para saber qué está pasando del otro lado de la cordillera. Un último viajecito, nos vamos hacia... Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi, le, le. Hacia Chile nos vamos, nos escribió y Nostrozac Nicolás y nos pide que rompamos el cerco mediático para informar sobre la huelga de hambre que cuatro comuneros mapuche están realizando hace 112 días. Así que nos metemos rapidito en esta situación, en esta ofensiva represiva contra el pueblo mapuche en el estado de Chile y en particular en esta situación complicada que viven cuatro comuneros que están presos y que hace 112 días comenzaron la huelga de hambre y están siendo acusados bajo la ley antiterrorista. Así es, el lonco Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Ariel Trangol Galindo, Benito Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo cumplen casi 18 meses en prisión preventiva, acusados de una serie de delitos incendiarios en la región de Bío Bío. El vocero del grupo mapuche, Cristian Trancal, aseguró que los comuneros que cumplieron 112 días de huelga de hambre están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y si es necesario morir por la causa, lo harán. Así es, desde el 7 de junio que están en huelga de hambre y exigen el inicio de un juicio justo, la no aplicación de la ley antiterrorista, la no utilización de testigos sin rostros y la revocación de la medida cautelar de la prisión preventiva. Este lunes hubo una movilización y fue reprimida por carabineros, una movilización en apoyo a los mapuches en huelga de hambre, 26 detenidos. Y el tema también llegó al fútbol chileno, porque en algunos estadios se vio distintas manifestaciones en torno a este tema. Por ejemplo, en el estadio de el Colo-Colo, los hinchas desplegaron una bandera que decía 108 días de huelga de hambre del pueblo mapuche, no a la ley antiterrorista. Ahí bien ahí los hinchas del Colo-Colo. Algo parecido pasó en el partido entre Deportes Temuco y Universidad Católica. Así es, donde los hinchas cruzados se sumaron a exigir la liberación de los presos políticos mapuches con una bandera que no pudo ser desplegada y que no pudo ser censurada por la televisión, que decía libertad a los PPM por los presos políticos mapuches. Y un gesto más, ¿no? Que se suma a las demostraciones de fuerzas al pueblo mapuche, que atraviesa un momento muy complicado tanto en el sur de Chile como en el sur de la República Argentina. Sí, también algunos jugadores de este equipo salieron con una bandera que decía no más represión al pueblo mapuche y si cae uno, 10 se levantan. Así que bueno, hinchas y jugadores de diversos equipos chilenos también se pusieron al hombro esta campaña contra la represión al pueblo mapuche que se acrecienta en Chile y que, bueno, reiteramos, está muy complicada la situación de estos cuatro comuneros que parece que se van a sumar algunos más a esta huelga de hambre que ya lleva más de 110 días. Así es, hay que mencionar que de los 26 detenidos que hubo este lunes, 12 eran mujeres, 14 fueron hombres y que fueron detenidos y se denuncia mucha violencia por parte de las fuerzas de seguridad y que casi todos ya fueron liberados, excepto 3 manifestantes que todavía esperan que se resuelva su situación procesal. No es casual que al mismo tiempo en Chile y en Argentina se acrecienta la represión, la estigmatización y la demonización contra el pueblo mapuche. Así que bueno, seguiremos atentamente tanto lo que pase de un lado como del otro de la cordillera en defensa de los pueblos originarios, en este caso de la resistencia de la nación mapuche. Culmina nuestro viaje informativo y comienza uno de los momentos preferidos de Al Sur del Río Bravo. Así es, el momento de poner en duda todo lo que hemos construido desde nuestros géneros. Hay cosas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Con el pañuelo de la campaña, este 29 de septiembre, teñimos de verde el país. Como aquellas 10 cuadras de la marcha en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Como en cada encuentro. Como los 3 de junio. Como los días de la mujer trabajadora. Como los 28. Como cada vez que mujeres, trabas, trans, bisexuales, tortas, nos encontramos. Extendemos el color del ritual, el verde de la campaña, por toda nuestra América. El verde de la campaña por toda nuestra América, Vicky. Buenas, buenas, así es. Hoy empezamos a calentar las gargantas para unirnos al grito global que va a tener lugar el jueves 28, que es este jueves que viene, que es el Día Mundial de Acción para exigir la despenalización y la legalización del derecho al aborto. Por ahí, cuando les comentaba hace un ratito, me interesaba pensar en 2 ejes que le dan surgimiento a esta fecha, ¿no? Se pauta en 1990 en un encuentro de feminismo latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar acá en San Bernardo, Argentina. En San Bernardo. Mirá vos, ¿no? Ahí va. Increíble. Bueno, y de ahí, digamos, se armó la propuesta entre integrantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, bueno, toda la región ahí acordó que se iba a instalar esta fecha como un día de lucha y de acción en toda la región. El otro eje que da surgimiento a esta fecha es el 28 y que tiene que ver también con uno de los ejes fuertes que se suman a la exigencia de nuestro derecho a poder abortar, ¿no? A que podamos ser autónomas en nuestros cuerpos, a que podamos decidir realmente, ¿no?, sobre nuestros territorios, nuestros cuerpos. Porque el 28 de septiembre de 1871 se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres. Uh-huh. ¿No? Entonces está como muy enraizado desde el vamos la cuestión de defensa, ¿no?, de esa autonomía del cuerpo, de nada, no tienen por qué decidir por nosotras. Y entonces está bueno como traer esto, ¿no? Surge de una acción recontra colectiva de la región, que además con el pasar de los años, recordemos que fue en 1990 ese encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se fue multiplicando, no solo por el resto de los países de la región, sino que se extendió, atravesó fronteras, podemos decir, y entonces de un tiempo a esta parte, en países de Europa, de África, de Asia, también se transformó en bandera este 28 de septiembre. Vicky, sí. Nos gusta siempre acá tener una mirada regional, una mirada continental, una mirada nuestroamericana. ¿Alguna reflexión general o algunos datos que puedas compartir en torno a la exigencia, a la lucha por un aborto legal, seguro y gratuito en nuestra América? Sí, podemos decir que tenemos en nuestra región solo tres países que reconocen, ¿no?, que garantizan y reconocen la interrupción voluntaria del embarazo, y con esto reconocen el derecho a la salud integral de las mujeres, ¿no? Esos países son Cuba, Uruguay y Guyana, y el Distrito de Ciudad de México. Esos son los únicos que lo reconocen como legal, ¿sí? Uh-huh. Después, el resto de los países, ninguno. De hecho, está penalizado un montón de lados, está recontra estigmatizado, está negado. Perdón, ahí vamos. Bien, entonces, por ahí, lo que quería compartirles con ustedes es un audio de una grosa que nos mandó desde El Salvador, que nos va a contar un poquito cómo está la situación en Centroamérica. El Salvador es uno de los lugares donde más estigmatizado está, donde las mujeres están presas años. Porque ni siquiera por la práctica, sino si perdieron un bebé, como no importa, listo, fue aborto y está penalizada. Laura Salomé Canteros nos cuenta que existe en nuestra América diferentes estatus legales que los estados otorgan al reconocimiento o negación del derecho al aborto, desde la legalización hasta la despenalización por causales, como Chile hace poco, ¿no? Y finalmente la prohibición total, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a escuchar a Laura, que nos cuenta un poco cómo está la situación por Centroamérica, por El Salvador más precisamente, que es donde está ella en este momento. El Salvador es uno de los 5 países, junto a Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que penaliza el aborto de forma absoluta. Un territorio donde hay muertas y presas por abortar, donde cada 4 horas una mujer es víctima de violación, y donde la tercera causa de muerte materna es el suicidio. Ante tanta desigualdad en el acceso a derechos, se nos hace necesario caminar hermanadas y organizarnos, sin fronteras, para multiplicar la fuerza exigiendo nuestras libertades en un grito global por el aborto legal. Y por eso, por la vida, la salud y el deseo de las mujeres, este jueves 28 de septiembre, en el Día de Lucha Global por la despenalización y legalización del derecho al aborto, en El Salvador salimos a las calles y marcharemos. Iremos desde la Plaza de la Salud hacia la Asamblea Legislativa, la institución responsable por no sancionar el proyecto de ley de 4 causales que devolvería a las mujeres la dignidad y la libre decisión. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, Qué lindo escuchar a mi amiga Laurita Salomé Canteros. Qué privilegio. Creo que una de las referencias en el periodismo feminista y en lucha por un periodismo con visión de género. Es integrante de la Red PAR, también de marcha en la sección de géneros, y ahora está poniendo el cuerpo y la cabeza en El Salvador, trayéndonos de primera mano, ¿no?, cuál es la realidad. Decía, Salvador, uno de los 5 o 6 países del mundo que tienen penalizado el aborto en todas las circunstancias. Sí, así es. Así que le agradecemos y le mandamos un beso enorme a Laura. Y por ahí otro dato que también las compañeras de la campaña nacional acá en Argentina compartían, es que en Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se practica entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos. Y de ese total, el 15% de esas interrupciones son de embarazos en niñas y adolescentes menores de 20 años. Mientras que aproximadamente la mitad de mujeres es de entre 20 y 30 años, ¿no? También esto por ahí para pensar otro eje, que es que exigimos la despenalización y legalización del derecho al aborto, porque es también una cuestión de salud pública, ¿no? Así que bueno, también el otro eje por ahí interesante y fuerte para plantear, que digo, tiene un montón de aristas, ¿no?, y es recontra profundo el tema y podemos estar muchísimo tiempo, pero es que es una cuestión de derechos humanos también. Uh-huh. Así que nos sumamos este jueves en Argentina, se convocan en Capital a las 5 de la tarde para marchar, para gritar aunadas ahí que exigimos este derecho en un grito global, ¿no? Y en toda la región también se van a hacer distintos actos, hay también activismo en Twitter, en Facebook, digo, por todas las redes. Es más, están planteados algunos horarios, depende de los países, para tuitear e instalar el hashtag justamente Grito Global Aborto Legal. ¿Tenemos algún otro testimonio por ahí? Ahora vamos a pasar más adelante. Sí, a otro tema. No, era del otro tema. Bueno, cerramos entonces jueves. Entonces, 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Encontraba un dato por ahí que 6.000 mujeres mueren al año debido a abortos clandestinos en América Latina y el Caribe. Así es, y por ahí también plantear algunas cuestiones como para desmitificar, ¿no? El aborto practicado en condiciones de salubridad es menos riesgoso que un parto, por ejemplo. En más del 95% de los casos es efectivo con pastillas. No pone en riesgo futuros embarazos, no causa infertilidad. Digo, porque también hay un montón de construcciones que se generan, que se instalan, que en realidad no, que la idea es desmitificar todo esto, porque lo único que hacen es atentar contra este derecho que venimos exigiendo hace muchísimo tiempo, que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Así es, por acá nos aclara Carlita ahí que Laurita Salomé también es integrante de la campaña y por articulador por el aborto y articuladora a nivel latinoamericana. Una grosa. Y le agradecemos Carlita a Carlita atenta. El contacto. Beso enorme para ella. Sí, no, y retomando esto que tú decías de los mitos, también pensando que de todas maneras los abortos se realizan. Entonces, todos estos mitos se vuelven realidad en el momento en que no hay condiciones sanitarias que estén garantizadas para las mujeres que sí, igual, practican los abortos. Y luego la diferencia social, ¿no? Como las ricas abortan en el hospital y las pobres abortan clandestinamente, en condiciones precarias. Pero bueno, eso digo, también tiene que ver con la doble vara en tantas cuestiones, ¿no? Las que tienen acceso a condiciones materiales, sociales, simbólicas distintas, pueden acceder a otras formas de gestionar este momento en sus vidas, y las mujeres pobres no pueden, claramente. Lanzamiento de la Cátedra de Feminismos Populares Lamartina Chapanay. Así es. Así que ahora vamos a escuchar el audio de una compañera que se llama Diana, que nos va a presentar un poco la cátedra. Lamartina Chapanay es una cátedra abierta de feminismos populares que estamos impulsando mujeres feministas de La Plata, diferentes adscripciones. Se reivindica el lugar de una mujer montonera federal y a partir de ella reivindicamos una herencia histórica cuya trascendencia tiene que ver con nuestras formas de resistencia como mujeres, que ha sido invisibilizada por una historiografía y por un ejercicio de poder masculinizado que ha puesto a las mujeres en el lugar subalterno de las resistencias e incluso del mismo trasegar de nuestra historia latinoamericana. Bueno, ahí estamos escuchando a Diana, que es una compañera con la que venimos construyendo este espacio, que se constituye de investigadores, estudiantes, activistas, espacios de la organización social, digamos, movimientos de mujeres, que vamos a presentar este jueves acá en La Plata, en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, y que lleva el nombre de Martina Chapanay, que hoy rescataba un fragmento de una nota de página 12 del 2015, porque también fue un tema elegir un nombre, ¿no? Bueno, como qué te representa, qué simboliza, qué atraviesa esa, qué identidad le vas a dar el espacio, ¿no? Y les comparto este fragmento. La historia la llama la gaucho hembra, porque cuando las mujeres no tenían derecho a nada, ella hizo lo que quiso, aunque su deseo fuera cosa de hombres. Martina, leyenda del desierto, es una vida sembrada por voces andinas, canon de los llanos. Fue ladrona de caminos, bandolera, Robin Hood con cara de mujer, cuchillera sin sosiego y heroína de la patria. Una grosa, Martina. Ya me cae muchísimo, muy bien. Me encanta esto de que sea asaltadora de caminos, porque eso somos las mujeres ahora. Estamos asaltando las calles y las estamos reivindicando como nuestras. Las estamos recuperando, vamos por eso. Combatiente también, ¿no? Combatiente, ¿no? Tiene una historia muy... federal en las guerras civiles del siglo XIX. Tiene una historia súper, súper interesante, silenciada como la de tantas mujeres, ¿no? Que han hecho parte de la historia de esta región. Y un poco la cátedra apunta a eso, ¿no? A recuperar las experiencias históricas de los movimientos feministas y de los movimientos de las mujeres en Argentina y en el continente. De la mano de ella recuperar tantas otras, ¿no? Mujeres que, bueno, por ahí también en otras columnas podemos ir recuperándolas de a poco, instalándolas. Y otro de los ejes que se plantea es reflexionar y debatir, ¿no? En torno a las intersecciones género, raza y clase, cuerpos, tierra y violencia, feminismo y cultura popular, feminismo e historia de las mujeres. Bueno, la idea es poder habilitar, construir un espacio que pueda mirar desde ahí, que pueda integrarse con otros espacios que vienen también trabajando. Así que bueno, nada, estamos como muy emocionadas con eso. Y el dato es que la inauguración es con Ana Cacopardo y Rebeca Lane. Muy bien, que ha sonado muchas veces aquí en el sur de Río Bravo. Entonces repetimos la invitación este jueves. 28 de septiembre, nos unimos al grito y lanzamos la Martina en el Rectorado de La Plata a las 6 de la tarde. Así que bueno, ¿va vamos. ¿Va a cantar Rebeca Lane? Sí, va a cantar. Guatemalteca hermosa también. Sí, que la tuvimos acá, la entrevistamos, ¿se acuerdan? La entrevistamos, la pasamos mucho. Sí, así sí, que una bueno, grosa. Están todas invitadas. Así que por más Martinas Chapanay, más cátedras. Vamos a construir el feminismo popular latinoamericano. Vamos despidiendo también a Martina Guerrero. Marina. ¿O Marina? Marina. Marina, Marina. Martina Chapanay. Claro. Marina es Guerrero, integrante de, pero también luchadora feminista norteamericana, integrante de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos aquí en la Argentina, que antes del saludo final quizás va a meter la cuchara en torno a la situación puntual, ¿no?, de México, que atraviesa en torno a la violencia de México. Lo hablábamos la semana pasada, hay un recrudecimiento de la violencia femicida y también de la lucha de las mujeres. Sí, bueno, desde acá nos sumamos al reclamo para que se haga justicia por Mara Castillo, que fue asesinada el pasado 15 de septiembre. Compartimos la convocatoria que se hace a todas las mujeres de Ciudad de México para una reunión para pensar y trabajar cómo se sigue adelante en este reclamo necesario al Estado. La reunión está programada para el 30 de septiembre a las 11 en las Islas de Ciudad Universitaria en el Distrito Federal, ¿no? Exigimos una ley de emergencia de género a nivel nacional. Les comparto un dato. En México, desde el 2012, según datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hay contados 10.000 feminicidios, 10.000 asesinatos a mujeres en condiciones de violencia, de los cuales más de 7.700 no han sido condenados como feminicidios. Estamos hablando de 7 feminicidios por día. En México, una cifra. No, es escalofriante. Respecto al femicidio de Mara, me conmovió mucho algo que circuló por allá, que lo levanté en las redes, que era "no pidas perdón". Hubo una mujer mexicana que compartió unas palabras de ella, que era: "Mara, cuando vuelvas nos pidas perdón", porque hay, no, está como muy fuerte esto de estigmatizar qué si salió, qué si había tomado, ¿no? Esto está como muy recrudecido en alguna forma, ¿no? Hay como mucho juzgar, que es algo que estamos acostumbradas, desgraciadamente, ¿no?, a leer en los medios, a leer en las redes, pero con Mara lo levanté como mucho más, o lo vi como más fuerte, la demanda de que basta de esto. O sea, sí, hubo unas declaraciones lamentables del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, a la que ella pertenecía, quejándose, ¿no?, que bueno, ahora las mujeres con tantas libertades, bueno, es esperable que les sucedan este tipo de atrocidades. Y frente a estas declaraciones, nosotras decimos: no, no hay que pedir perdón, hay que tomar las calles, hay que recuperar nuestras libertades. Y sí, lamentablemente México es una sociedad tremendamente machista, pero bueno, ya va a caer totalmente, el patriarcado. Totalmente. Nos falta mucho, Vicky, para seguir desaprendiendo y deconstruyendo. Hermosa la columna de hoy, completísima, variada. Sí, la verdad que sí, ¿no? Interesante. Nos quedamos siempre con ganas de seguir un poquito más con algo, pero bueno, será en la próxima columna. Así es, como siempre, y me gusta porque hoy fue como una columna propositiva. Ajá. Sí, sí, sí. Hoy sí, venimos sí, con sí. El pañuelo verde a y pleno. Y el puño en alto. Y el puño en alto. Pero Vicky, lamentablemente, como todo empieza, todo arranca, todo tiene su inicio, todo tiene su prólogo también. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Dura para siempre. Hoy no cantó Jera, ok, algo está pasando. Que no existe eternidad. Mientras Jera lo siente en su corazón, arranca la ronda de saludos del sur del Río Bravo. Que me sale ahí la trompeta. La trompeta, impresionante. Ya tenemos un hombre orquesta, no puede haber dos. Ajá. Bueno, somos muchos y muchas, así que arrancamos la ronda de saludos. Canción y retirada, nuestro hombre orquesta, lo mencionaba Lupita, productor, operador, viajante, cebador de mate, y a pesar de que hoy se mojó en la calle, está firme junto al pueblo Agustín. Firme y ya seco, ya pasó, no sé los hongos, la próxima reviso y te digo. Póngase los pantalones que ya hay mucha gente por acá. Por sí, ciudad. ¿No? Perdón, ahí me pongo los pantalones apenas terminemos el programa. Ya estamos. Gracias por la magia, Agustín. ¿Algún saludo en particular? No, No, hoy no. Está bien. Hoy no hay saludos para nadie. Hoy no hay saludos para nadie. Bien, nos vamos. Saluda acá el niño mimado, el guachín, el botija, el chamo y el chavo de Al Sur del Río Bravo. Un placer, una emisión de Al Sur del Río Bravo. Nos reencontramos el próximo viernes, el próximo martes. ¡Ah! Se confundió el programa. El viernes invitamos a todos a escuchar Los Melicos del Mundo también. Mire usted, ya me agarra celos. También en Radio Nauta a partir de las 16 horas argentinas. Así es, gran programa, Lombelico del Mundo. También lo pueden escuchar ahí a Lucio hablando de otras latitudes. Marina Guerrero desde México nos acompañó. Salude a la oyentada latinoamericana. Muchas gracias por tenerme acá hoy. Y exigimos hoy también la aparición de Joana Ramallo. Hace 2 meses que está desaparecida. Así que bueno, con eso me despido. Súmese, Vicky, por favor. Me sumo a la exigencia y nos escuchamos en la próxima columna. Saludos a todos. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Hoy un programa especial reclamando justicia, diciendo vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivas se las llevaron, vivas las queremos. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Pero en realidad, ¿todo esto qué es, Lupita? Una excusa para sentipensarte latino-caribeñamente. Común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Una...